Al mirar atrás en su vida, cualquiera que sea la edad en que usted se encuentre al momento y hacer una evaluación justa y equitativa, ¿arribaría a la conclusión de que en general vivió de la mejor manera posible? ¿Acaso concluiría que muchas de sus experiencias en realidad no tuvieron la trascendencia que usted les asignó en su momento? Si es así, usted se identificará con la conclusión a que llegó el rey Salomón en tiempos del Antiguo Testamento. Pero Salomón no se quedó con una opinión negativa de la vida, ni tampoco tiene usted que hacerlo. En el mensaje de hoy, poniendo en orden su vida, el Dr. David Jeremiah enseña más sobre la conclusión positiva a que llegó Salomón, según nos dice el libro de Eclesiastés. Con ustedes, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, para introducir la conclusión de su mensaje de hoy. Gracias por acompañarnos hoy al abrir nuestras Biblias de nuevo al libro del Antiguo Testamento, Eclesiastés. Me imagino que muchos de ustedes nunca han estudiado este libro antes o no lo han leído. Recuerdo que cuando empecé a predicar esto en la iglesia en donde soy pastor, pregunté, ¿cuántos alguna vez han oído una serie entera de mensajes sobre Eclesiastés? Resultó que un porcentaje muy pequeño de personas lo había oído. Así que, para mí, es algo que me entusiasma, poder abrir este libro y enseñar esta verdad. Como saben, Dios nunca pone nada en el libro que llamamos la Biblia que no quiera que entendamos y aprendamos. Así que, estamos en un lugar en donde muchos no han ido antes, enseñando un libro que creemos que tiene una voz de aliento increíble para todos nosotros en cuanto a nuestro andar con el Señor. Y especialmente en lo que estamos viviendo en estos días. Empezaremos el estudio en un momento. Pero quiero recordarle que durante este mes nuestro libro está disponible. Es una exposición versículo por versículo de todo el libro, empezando en el capítulo 1 y yendo hasta el final del último capítulo. Al escuchar estas lecciones todos los días por radio, podrá acudir al libro y hallar muchas de las citas y muchas citas adicionales que no se transmiten por radio, para ayudarle conforme usted avanza en su estudio de este maravilloso libro del Antiguo Testamento escrito por Salomón. Nos entusiasma poner este libro a su disposición en español. Espero que usted solicite su ejemplar hoy. Bien, el día de ayer estábamos hablando de lo importante que es poner en orden nuestra vida. Hoy volvemos al libro de Eclesiastés, capítulo 2, empezando con el versículo 12 y concluimos lo que empezamos ayer hablando del tema, poniendo en orden su vida. Si usted hubiera entrado al palacio de Salomón en los días de riqueza, habría visto piedras preciosas y especies de Arabia, almendras y madera de sándalo de India, marfil de la India y África, madera de cedro del Líbano. El templo que él construyó le hubiera dejado boquiabierto. Había oro por todas partes, con escalinatas hermosamente ornamentadas. Había todo un séquito interminable de sirvientes en ropas suntuosas y rica cocina, uniformes costosos y caballos muy caros. Era una capital digna de un rey cuya sabiduría y esplendor eclipsaba a todos los gobernantes del mundo. En este pasaje, él dice que se engrandeció y sobresalió más que todos los que fueron antes de él en Jerusalén. Continuó teniendo su sabiduría. Y entonces presenta este informe. Lo tuve todo y no fue suficiente. Lo tuve todo y eso no dio significado y gozo a mi vida. Un escritor del periódico Wall Street Journal llama al dinero un artículo que se puede usar como pasaporte universal a todas partes excepto al cielo y un proveedor universal de todo excepto de felicidad. El comediante Johnny Carson una vez dijo que el único valor del dinero es que uno no tiene que preocuparse por ser pobre. Quiero contarles de un hombre llamado Cecil Rhodes, que fue al África del Sur cuando tenía 27 años y fundó la prestigiosa compañía The Beers Mining Company. En cortos 8 años, controlaba toda la industria minera de diamantes de África del Sur. A los 36 años, Cecil Rhodes llegó a ser primer ministro de la colonia de El Cabo.

Noten la tercera conclusión. El trabajo del hombre no le satisface. El trabajo del hombre no lo separa. Y aquí está una que es en realidad agridulce. Si resulta que usted tiene más de 50 años, el trabajo del hombre no da sucesión. Noten lo que dice en los versículos 18 al 23. Asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Esto también es vanidad. Volvió, por tanto, a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Que el hombre trabaje con sabiduría y conciencia y con rectitud y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello, también eso es vanidad y mal grande. Porque, ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. Vamos, tengo que decirles algo. Vivir según este libro, especialmente los primeros capítulos, exige un individuo de gran estatura, fortaleza y determinación, porque tengo que atravesar todo esto para llegar a las buenas noticias. Y sé que todos ustedes están ahí sentados pensando, ¿podemos tener un receso? ¿Podemos ir a buscar una taza de café? ¿Podríamos simplemente cerrar todo esto por unos momentos mientras ponemos en orden todo esto? Simplemente siga conmigo. Ahora, Salomón está diciendo algo que todos nosotros hemos pensado en un momento u otro, sea que lo admitamos o no. Edifica todo lo que quiera, ahorre todo lo que pueda, acumúlelo en acciones, en el banco, en bienes raíces, donde quiera que pueda ponerlo. Pero un día de estos, usted ya no podrá manejarlo y no tiene ni idea de lo que la persona que viene después de usted va a hacer con todo eso. Si usted piensa que el significado último, eterno, está en los logros de la vida, simplemente haga una pausa y piénselo por un momento. Permítame decirle algo. Si usted quiere una experiencia de Eclesiastés, vaya a la reunión de aniversario de su clase universitaria. Ir a una reunión de esas y observar lo que le sucede a las personas con el correr de los años puede ser deprimente. No es así. Por supuesto, siempre los miramos y pensamos que no son así. Probablemente ellos nos estén mirando a nosotros diciendo lo mismo. Solía conocerle cuando era joven o cuando no tenía canas o lo que sea. El proceso de la vida, según lo vemos desde nuestro propio rinconcito, distorsiona la vida hasta que damos un paso atrás y captamos una perspectiva, y eso es lo que hace el libro de Eclesiastés. Nos da la perspectiva para ver que si aquello en lo que estamos colocando nuestras esperanzas es lo que podemos tocar y sentir, ver y oír. En última instancia, quedaremos con un sentido de desesperanza a la larga, e incluso nosotros, en nuestra calidad de creyentes que sabemos mejor, si no tenemos cuidado y nos permitimos retroceder a esa manera de evaluar la vida, nos hallaremos desalentados, desencantados, y nos preguntaremos, ¿a qué viene todo eso? Bien, como saben, incluso si sabemos que Dios está por encima del sol, si no prestamos atención, podemos vivir la vida debajo del sol. ¿Sabe? Eso es lo que Pablo nos dice en Colosenses, que pongamos nuestro afecto en las cosas que están arriba y no en las cosas de la tierra. Tenemos que aprender cómo compilar la vida, no con Dios en una habitación separada, sino con Dios justo en el centro de todo lo que hacemos. Y esa es la conclusión a la que Salomón arriba al final de este capítulo. Hemos visto las experiencias de la vida debajo del sol y la evaluación de la vida debajo del sol. Y ahora quiero que vean conmigo el disfrute de la vida debajo del sol en los versículos 24 al 26, cuando Salomón llega al final de este breve sumario de informe y él hace una pausa por un momento y hace y pregunta unas cuantas observaciones importantes. Aquí, preste toda atención, porque esto lo combina todo. La primera perspectiva es que el verdadero disfrute es una dádiva de Dios. Lea conmigo los versículos 24 y 25. No hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Porque, ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? El versículo 25 en realidad se debería traducir. ¿Quién puede comer o quién puede disfrutar sin Dios? Esa es la manera en que el texto en realidad lo dice. ¿Qué es lo que está diciendo? 8 veces en el libro de Eclesiastés, usted va a ver, conforme avanzamos por el libro, vez tras vez esta frase que acabamos de leer. No hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. Presta atención. Si tenemos una noción tan mórbida de la vida debajo del sol, ¿por qué no simplemente nos damos de baja? ¿Sabe? Ese no es el mensaje de Eclesiastés. El mensaje de Eclesiastés es que toda la vida que vivimos, la vivimos debajo del sol hasta que vamos al cielo. ¿No es eso verdad? Así que hay que entender cuál es el propósito de la vida. Ponga la cabeza en su lugar, capte la perspectiva correcta y dése cuenta de que todo lo que tenemos nos lo ha dado Dios. Y disfrutamos de todo corazón lo que Dios nos ha dado en esta vida. Eso es lo que Salomón está diciendo. No está diciendo que hay que ser mórbido. No hay que quedarse sentado pensando en morirse y todo eso. No es eso de lo que se trata este libro. Este libro es en cuanto a aprender cómo conocer el gozo, pero es para todos nosotros un recordatorio de que si uno quiere la cosa real, verdadero gozo, nunca lo tendrá a menos que entienda que es una dádiva de Dios y pone a Dios en el cuadro, y entonces todo lo demás empieza a tener sentido. Usted puede disfrutar de las cosas que Dios le ha dado, puede disfrutar de su buena casa, puede disfrutar de las cosas maravillosas que Dios le ha provisto porque usted sabe que no son lo último. Simplemente son algo así como una pequeña cuota de entrada del gozo último que Dios ha preparado para todos nosotros cuando pasemos la eternidad con Él. El gozo verdadero viene a nuestros corazones cuando nos damos cuenta de que es una dádiva de Dios y tenemos en cuenta a Dios. Salomón destruye de una vez por todas la idea de que Dios en el cielo es algo así como un aguafiestas cósmico que impide que sus criaturas disfruten de la vida. Dios nos puso en la tierra para que la disfrutemos. Los versículos en todo este capítulo son el escenario para que usted entienda esto. No busque gozo en esto o lo otro, porque se lo perderá. Pero búsquelo en Dios, y usted tiene a Dios, y todo lo demás va con eso. ¿Ve lo que estoy diciendo? Esa es la respuesta. Dios les da gozo a los que le siguen y los que centran su vida en Él. Él da gozo personal, íntimo, que supera cualquier cosa que usted jamás pudiera hallar en este mundo. Y observen esto. Cuando tenemos el gozo que Dios da, aprendemos cómo disfrutar de las cosas que la vida tiene para ofrecer. Algunos de ustedes son ricos. Algunos tienen mucho dinero. Y tienen muchas cosas. Me regocijo con ustedes en lo que Dios les ha dado. Y solamente les extiendo esta advertencia en este respecto. Asegúrese de nunca sacar a Dios de su portafolio. Póngalo en medio. Asegúrese de que Él está ahí y sabe. He hablado con personas con el correr de los años en mi calidad de pastor y he aprendido esto en mi propia vida. Sostenga con una mano abierta todo lo que tiene. Porque cuando usted hace eso, permítame decirle dos cosas buenas. Número uno, si usted lo sostiene con mano abierta, Dios puede tomar de su mano cualquier cosa que Él quiera. Pero también puede poner en su mano cualquier cosa que Él quiera. Si usted cierra su mano sobre lo que tiene, nadie más puede tenerlo, pero usted deja a Dios fuera de darle cualquier otra cosa. Ahora, esa es una motivación. Mantenga su mano abierta hacia Dios. Escuche lo que Pablo le dijo a Timoteo. 1 Timoteo 6:17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo. Y ahora observa esto. Que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Por favor, escuche. Eclesiastés no es un libro mórbido. Eclesiastés es un libro emocionante. Eclesiastés nos da permiso para disfrutar de la vida que Dios ha creado para nosotros en tanto y en cuanto veamos a Dios como el dador y que Él está en el centro de la vida. Así que el versículo 25 dice, porque ¿quién puede comer y quién puede tener disfrute sin Dios? Sin Dios, usted nunca experimentará todo. Como ve, este es el problema con el placer. ¿Sabe cuál es el problema con tener como meta en la vida el hallar placer? Usted verá todo esto y lo sabrá de inmediato. Usted percibirá esto. A fin de hallar significado y placer en la vida, tiene que aumentar la intensidad de la actividad para producir el mismo efecto. Por ejemplo, si usted halla placer en el licor, tiene que continuamente aumentar la cantidad de licor que consume para obtener el mismo fogonazo. Si usted consume drogas, tiene que pasar al siguiente nivel. Tal vez empiece con la marihuana y luego tiene que pasar a la heroína y después tiene que pasar a la cocaína o lo que sea. Hay una jerarquía en el placer. ¿Ven lo que estoy diciendo? Mientras más busca usted el placer, tiene que pedir más para sentir placer. Y la belleza de Dios es que no hay problema con Dios, porque mientras más se le conoce, Él es mejor. Mientras más íntimamente uno interactúa con Él, más satisface Él. Usted nunca puede, jamás, preocuparse porque la intensidad de su placer en el Dios Todopoderoso se desvanezca, porque mientras más le conoce, más dulce se torna Él. Y así, cuando usted haya placer en Dios, nunca tiene que preguntarse qué hacer después. Usted está interactuando con lo máximo. Finalmente, Salomón dice que la verdadera iluminación es una dádiva de Dios. Dice en el versículo 26, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. ¿Sabía eso? Dios no solo nos da cosas buenas para que las disfrutemos, sino que también nos da la iluminación para saber cómo disfrutarlas. ¿No es eso cierto? Él nos da las cosas de que disfrutamos. Permítame darle una ilustración. Conozco algunos que tienen una casa hermosa y debido a que Dios no está en su perspectiva, simplemente acaparan esa casa. Nunca la usan, simplemente la acaparan. Conozco a otros que tienen una casa hermosa y todo lo que hace es pensar cómo puede usar esa casa para la gloria de Dios. Reciben en su casa a las personas y la usan para ayudar a las misiones. ¿Ven de lo que estoy hablando? Cuando Dios está en el cuadro, Él le da la iluminación para saber cómo hallar gozo real en las cosas que Dios le permite tener. Una parte interesante de este último versículo es que dice que Dios da sabiduría, ciencia y gozo al hombre que le agrada. Luego dice que al pecador le da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. Así que usted puede ser, bien sea el receptor, o puede ser el individuo que está ahí trabajando y recogiendo. No sé si esto sea siempre cierto, según mi observación, pero muchas veces sí sucede, ¿verdad? Hay personas en el mundo que están trabajando como locos y recogiendo todas estas cosas y de súbito uno mira sobre el hombro y todo está en el lado errado del libro de contabilidad. Alguien me preguntó una vez, Pastor Jeremiah, si gano la lotería, ¿debo dárselo a Dios? Ahora bien, esa es una buena pregunta, ¿verdad? Si gano la lotería, ¿debo dárselo a Dios? Bien, para empezar, usted no debe estar jugando a la lotería, así que permítame resolver eso. Simplemente permítame decirle eso. Algunos de ustedes probablemente tienen en su bolsillo cartera algunos boletos ahora mismo y simplemente están quemando un agujero en el bolsillo cartera. Pero permítame responder a la pregunta. Con toda certeza, si gana la lotería, déselo a Dios, si puede. El diablo ya lo ha tenido lo suficiente. Haríamos bien en devolvérselo a Dios. Y esa sería una ilustración perfecta de cómo las personas que no siguen los principios de Dios consiguen cosas que acaban en el bolsillo de Dios. Y quiero que entiendan de esta lección que hay una manera en que usted puede tener gozo y satisfacción en la vida. Quiero que me acompañen para leer un pasaje de las Escrituras en Isaías 55:1. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Esa es una gran invitación, ¿verdad? Si usted quiere conocer el significado de la vida, ahí lo tiene. Usted viene a Dios, pone a Dios en el centro de su vida, recibe lo que Él ha hecho por usted y por su Hijo Jesucristo. Se convierte a Cristo y todas las cosas con las que usted ha estado luchando toda su vida empezarán a caer en su lugar. Y todo quedará enfocado de manera que usted nunca creyó posible. Queremos animarle a que aproveche la información que estamos poniendo a su disposición durante esta serie sobre Eclesiastés. Estamos haciendo esto para darle una voz de aliento, fortalecerle y ayudarle conforme usted trata de poner en orden su vida andando con el Señor. Del libro de Eclesiastés obtenemos estas enseñanzas. Poniendo en orden su vida ha sido nuestro estudio hoy. El lunes vamos a hablar del tema Hermoso en su tiempo, de Eclesiastés capítulo 3. Así que no se pierda el estudio de lunes, conforme continuamos nuestra consideración de lo que la Biblia tiene que decir en cuanto al esfuerzo del ser humano que anda en busca del cielo en la tierra. Hoy es viernes, y como suelo hacerlo en algunas ocasiones, quiero animarle a que desde ya haga planes para estar presente el domingo, el Día del Señor, en su iglesia local. Momento Decisivo le acompaña de lunes a viernes, y de ninguna manera pretende reemplazar a su participación y asistencia a su propia iglesia local. Usted recibirá bendiciones del Dios Altísimo al estar presente en su iglesia y a la vez, usted será de bendición para su pastor, así como también para los demás que asisten a la misma iglesia. Nos veremos el lunes. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado Poniendo en orden su vida. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada En busca del cielo en la tierra, en 12 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente el próximo lunes para estudiar juntos la Palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.